Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentaros las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Aladdin y Showgirls. ¡Comenzamos! La película de Aladdin de 2019 es una adaptación en imagen real de la película animada homónima de 1992 de Disney, basada en el famoso cuento Aladino y la lámpara maravillosa. La trama se sitúa en el exótico paisaje del mítico reino árabe de Ágraba. Aladdin es un ingenioso joven que, a pesar de vivir en un estado de extrema pobreza, sueña con casarse con la bella hija del sultán, la princesa Yasmín. El destino interviene cuando el astuto visir del sultán, Jafar, recluta a Aladdin para que le ayude a recuperar una lámpara mágica de las profundidades de la Cueva de las Maravillas. El joven se encuentra la lámpara, en la que vive un genio que concede 3 deseos a quien lo libere. El director musical de esta maravillosa película fue Miguel Ángel Varela. Si en sus calles estás para ir cualquier bazar y de aromas embriagate, cada especia olerás, debes regatear, ya sea lino, seda o satén. Melodías que van deleitando el lugar, cual calima al rozar tu piel. En su danza ahora estás, en un trance sin más, y la noche te atrapará. Si Arabia tú vas, al cruzar es un sueños allí se harán realidad con su magia oriental. Si Arabia tú vas, sentirás su poder. La magia allí está, su arena te da más de lo que ves. Hallarás el camino que va a tu destino, depende de lo que desees. Futuro oscuro, bueno y seguro, decide qué quieres tener. Solo uno puede cruzar este umbral, uno cuya nobleza radica en su interior, un diamante bruto. Si Arabia tú vas, al cruzar es final, tus sueños allí van a despegar y te asombrará. Tú vas, tendrás que asumir. El desierto es cruel, acepta su ley para sobrevivir. La siguiente canción, El Rey, fue interpretada por David García. A los guardias y hoy no me quedo sin pan. Tal vez cuando llegue el Ramadán. Y queda un rato. El rey a prueba de espadas. ¡Qué horror! ¡Qué bestias son! Yo soy pobre pero un señor. ¡Rafa! ¡Fresco! ¡Alto! ¡Atentos! A ver si ahora me alcanzan. De Aladdin ha llegado el fin. ¿Dónde estará mi amigo Abu? En la luz al fin es este chico, siempre haciendo el golpe en el bazar. Yo le daba y viene en el hocico. Yo no soy así, tengo que vivir. Solo un bocadillo no es mucho pedir. We'll be right back.

genio tan genial. Cuidado, atención, llega el príncipe Ali. Ser que es colosal. Toma del clarín, el timbal. El chico es sensacional. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababa. Al pasar, siente inclinar, siempre ante ti. De gala se han de vestir, sultán, princesa y visir. Que el mozo es soltero y a boda me huele aquí. Gran Ali. ¡Claro que sí! Venció a cuchillo a un león, a todo un gran batallón. ¡Clamemos al mismo son! ¡Que viva Ali! ¿Y qué tiene? ¡De oro un montón de camellos! A ver, chicas, ¿algo más? Gran Ali, qué hombre es Ali, Ali Ababa. ¿Qué tendrás? ¿Qué estarás? Sube por ti. Me lo como. Que salgan todas a ver. Prepara el velo, mujer. Que ya está el príncipe aquí. El gran Ali. Tenemos los albinos de pez. Vamos a verlos. Yo quiero verlos. Su majestad le obsequia con su amistad. Con sus elefantes ya así de verdad. Grandes leones que saben tocar. ¿Qué? Y nos despedimos con la maravillosa Un Mundo Ideal. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Sentimiento divino, voy volando. pensar que contemplar tú junto a mí. Y seguimos en Suena de Cine. Y ahora te voy a traer la banda sonora de una película llamada Showgirls, de 1995. Trata de una joven chica llamada Nomi Malone, que intenta buscarse la vida en Las Vegas tras dejar atrás un turbio pasado y pretende triunfar como bailarina. Pero acaba en un club de striptease con todo tipo de clientela. La suerte le cambia cuando consigue una prueba para el club más prestigioso de la ciudad. Y ahí empieza una rivalidad con la protagonista del show y se da cuenta de que no todo es lo que parece. Una película cargada de sensualidad y erotismo, por lo que su banda sonora espera provocar en el oyente la misma sensación. Así que relájate y déjate llevar con estas canciones que te traigo. Ya sea solo o sola o en pareja, abre ese vino y disponte a disfrutar. Y vamos a meter un poquito de leña al fuego con esta canción de David Bowie, Unafraid of America. I'm afraid of the world. Y que tu imaginación vuele con este tema de Prince, 319. Uf, se nota que llega el verano. ¿No empiezas a tener calor? ¿Quieres más? Este tema de Siouxsie and the Banshees seguro que marca el ritmo de tus caderas. Ooh. Y con esto acabamos hoy. Esperamos haberos hecho disfrutar y bailar. Recordaros que el próximo jueves, Noemi y yo os traemos una nueva entrega de nuestro programa Dóblame Mucho. Los miércoles no os podéis perder Bajar a Málaga, que vuelve esta nueva temporada con más novedades, donde descubriremos Málaga de la mano de nuestro compañero Antonio Escobar, a las 7:30, no os olvidéis. Y después, a las 8, KDJ Obsession, con Agus KDJ y Pedro Crowell, donde cada semana nos sorprenden con un programa lleno de música, análisis, invitados y, por supuesto, mucha diversión. Si te ha gustado, vuelve a escucharnos en ondaterral.com, en el apartado de podcast, o busca nuestros programas en Spotify, iVoox y Google Podcast. Y recuerda que puedes bajarte nuestra app en tu Play Store. Os dejamos con las cosas de la birra. Vamos a ver con qué nos sorprenden hoy. ¡Hasta la semana que viene!